siempre pagas con traición, que haces un arte perfecto de la mentira. Sé que le esperan muchas noches de placeres, que no sabe que en la vida hay mujeres que lastiman y que cambian como tú. Sé que a tu lado solo es un pobre diablo, que después tira cada vez las mismas cosas que ahora yo sin querer digo de un. Siempre pagas con traición, que haces un arte perfecto de la mentira.